montarme en la camioneta, ver la hora y mover el dial a Radio Nacional de Venezuela. Esa era una de las cosas que hacía todas las mañanas cada vez que iba tanto a la primaria como al liceo en el colegio, porque era, y soy fanático aún, de nuestro insólito universo. Creo que es uno de los recuerdos que atesoro más de la radio en esas épocas tempranas de mi vida. También, inclusive ya estando en quinto año, la posibilidad de escuchar el Mundial de Sudáfrica 2010 en una de las tantas transmisiones que se hizo acá en Mérida. Creo que esas dos cosas, inclusive nombrando otros programas que marcaron también ese amor por la radio, como El Camión de los Feos, El Grito de la Mañana, La Parada de la Mañana, todos esos programas me hicieron amar muchísimo la radio, tanto como la amo hoy. Después, también estaba pendiente a las 12 del mediodía, ya siendo un poco mayor, de los programas deportivos de la ciudad que hablan sobre fútbol nacional y sobre todo de Estudiantes de Mérida, porque desde quizás el 2009, el 2008, ya podría decir que era un fanático del equipo y por ende me gustaba estar informado de qué pasaba dentro del equipo. Y esa era una de las fuentes de información más rápidas y más fidedignas que tenía sobre el equipo, y además la posibilidad que me daba estos programas de todos los domingos seguir al equipo, ya fuese en Mérida, ya fuese en Guanare, en Barquisimeto, en cada uno de los estadios del país, transmitiendo todos los partidos de Estudiantes de Mérida. Por nombrar otros programas de entretenimiento como El Camión de los Feos, como La Parada de la Mañana, El Grito de la Mañana, todos que también formaron parte de mi vida, ya sea en la etapa, en mi primera etapa universitaria, en la que subía desde Ejido hasta la Facultad de Ciencias en La Hechicera para poder ver clases, o la hora del cuadre en la noche, en donde me gustaba muchísimo el tipo de música que ponían. Creo que cada uno de los programas que he nombrado ha formado parte de mi vida, y obviamente eso hace que la radio forme parte de mi vida como oyente. Ya después, en el 2017, viene la parte de la producción, de la locución, en la que pues estuve inmiscuido dentro de Ven con el Fútbol en BNFM, siendo comentarista deportivo. Y también te dabas cuenta de cómo la gente estaba pendiente del programa, como lo estuve yo en algún momento, y cómo tenían interacción contigo sin conocerte, porque obviamente les interesaba la información que tú ibas a darle. Pero esa interacción fue bajando al momento en que explotaron las redes del equipo, y quizás esos oyentes que no eran fieles al programa, sino que estaban allí para escuchar una información puntual, encontraron otra manera de acceder a ella muchísimo más rápida. Creo que la posibilidad de escuchar podcasts, creo que la posibilidad de ver web shows, inclusive de descargar el disco de tu artista favorito en el teléfono y tener toda la discografía si es posible, hacen que las nuevas generaciones, como lo decía dentro del texto, no tengan esa posibilidad de escuchar la radio, no tengan esas ganas de escuchar la radio, porque, y aquí voy a meter una frase que me salió mientras conversaba con alguien sobre el tema de la radio, y parafraseándola, decía que ella no quería escuchar algo que otro había seleccionado por ella, sino que ella prefería escuchar o ver un contenido que haya ella seleccionado. Es decir, creo que ahora la posibilidad de seleccionar contenido a la carta, por decirlo de alguna manera, le ha quitado ese protagonismo que tenía la radio en otro momento. Sin duda alguna, pese a todo lo que dije, sé que la radio seguirá vigente, porque si regresamos al año 2019, en que hubo un par de apagones, todo el mundo estuvo pendiente de la radio, así se quedara sin batería, para informarse. Recuerdo a Jairo Duarte y a Samantha Méndez en la Mega 91, a Oscar Ramírez y a Gildardo Moreno en las emisoras del Circuito Líder, dando información de qué estaba pasando en la ciudad, de cómo llegaba ya en algunos sectores de Mérida la luz, diciendo que era un apagón nacional. Y creo que por ese mismo motivo de la posibilidad de seguir al aire o de seguir en línea, por decirlo de una manera muy actual, mientras otros medios de comunicación o mientras otras formas de comunicación no están disponibles, va a hacer que la radio siga vigente. Para cerrar, recuerdo una frase que Leo León dijo mientras hacía el curso de locución en el Llega ULA, y es que pase lo que pase, siempre necesitas tener un radio a mano para informarte de lo que está pasando.